Estamos con una invitada, ¿no? Así que, bueno, el bloque lo vamos a presentar de la siguiente manera. Mira, a tu primo, a tu tío, a tu amigo del barrio que está con dudas, a tu abuelo, a todos ellos, sacarle la gorra, ¿sí? Nunca seas policía. Acá estamos, bienvenida, buenas noches. Un poquito más fuerte, por ahí no te escuchamos. Hola Noemí, bienvenida. Gracias por estar acá. Si estás acá y este micrófono se abre, seguramente es porque tenés algo para contarnos, tenés algo que querés que nuestros oyentes sepan, ¿no? Y bueno, volver a agradecerte por estar acá, decirte que este micrófono es todo tuyo, ¿sí? Y que acá estamos para escucharte y abrir el mensaje. El hijo de Noemí, simplemente para hacerle un pequeño introducción, ha sido víctima de gatillo fácil, por eso está acá y queremos escuchar precisamente cómo fue el caso de tu hijo. Bueno, Leo era estaba trabajando con su papá y sus hermanos, ¿cómo es? Y estaban en la puerta de casa el 30 de diciembre, ya primero de diciembre, estaban trabajando. Estaban, digo, tomando una gaseosa en la puerta de casa, ¿no? Y, bueno, llegó este amigo que vive cerca de casa, Alan, se llama, Alan de Besa. Y bueno, y él, estaban conversando ahí. Después decidieron irse a las picadas que se hacen ahí en Irigoyen, en Bursaco. Sí. Y bueno, y mi hijo hacía 2 semanas que se había comprado una moto nueva, que él tanto quería, su moto, le llegó a comprársela. Y se fueron a las picadas. En eso se cruza con un policía de la local, de Almirante Brown, Julián Armando Factory, en las calles Di María y Humberto Primo. Este señor Factory había ido al banco de ahí de cerca de casa, de Calzada, en Provincia, supuestamente a sacar plata. Y bueno, él pensó que los chicos, porque se los cruzó en varias veces, se los cruzó en la calle, en la misma, y pensó que lo iba a robar. Que los iba a robar, entonces. Y eso mismo pensó también Alan, que Factory, porque ellos no sabían que estaba de civil, no sabían que era policía. Y bueno, y ellos también pensaron que le iban a sacar la moto a Leo, el muchacho. Entonces, bueno, se lo cruzaron y supuestamente Factory dice que Alan le apuntó. Le sacó un arma, el chico que iba con mi hijo, le sacó un arma y le empezó a disparar. Y ¿se identificó en algún momento como...? No. ¿No? ¿Sacó no. el arma y sacó, disparó? Sacó el arma, sí, porque él dijo que Alan había sacado un arma. Y le dijo que se bajara de la moto a Factory, ¿no? Supuestamente. Y entonces Factory agarró y sacó su arma reglamentaria que llevaba encima, estaba de civil, estaba fuera de servicio, se dice, ¿no? Sí. Y empezó a tirarle a los chicos. Y bueno, Alan recibió un tiro, en un impacto de bala que le entró por la ventana, se que le dicen, la nalga. Le salió acá en la rodilla, porque el Factor iba atrás, y bueno, en eso sigue disparando Factory, y a mi hijo le da 2 impactos de atrás, por la espalda, le tira, y Leo cae con su moto. Digo, sin ser especialista, ¿no?, en la materia. Toda una característica cuando hablamos de una palabra que odiamos en este programa, ¿no? El maldito gatillo fácil. Las balas por la espalda, tu hijo sí, fue baleado por la espalda. Por la espalda fue baleado, sí. sí. Te hago una pregunta en la causa, por ejemplo. ¿Aparece, por ejemplo, algún arma plantada? No. ¿No? No. ¿Solo lo que declara él? No, solo lo que declara él. Sí. El test de... Dermotest. De los chicos no tenían tanto como de Alan ni de Leo nunca. Aparte no nunca no había armas, no hubo armas. Para el que no conoce el dermotest, es la prueba de la piel si hay restos de pólvora, porque si uno dispara un arma queda un rastro imperceptible de esa pólvora. Ese test dio negativo. O sea que ya de por sí la declaración de Factory es falsa, porque no había arma los nueve casquillos que se encontraron en las calles son del arma de Factory. Nueve le disparó. Así que. Te hago una pregunta. ¿Cómo es que te informan a vos? O sea, ¿a vos te informan enseguida? No, esto sucedió a las 3:30 de la mañana y a mí me vienen a avisar a las 2:30 de la tarde. O sea, ¿te avisan que...? Que me presente a la comisaría, que lleve los papeles de mi hijo. Me decían, vino un coche particular. Me dijo, presentate en la comisaría, segunda de Bursaco, y lleva los papeles de la moto, de todo lo que tengas de tu hijo, me dijo. Le dije, mi hijo tiene la documentación encima. Le digo, ¿qué pasó? No me dijeron nada. ¿Qué comisaría? La segunda de Bursaco. 11 horas después, te fueron a avisar a vos. Me fueron a avisar a mí, sí. En eso nosotros lo estábamos buscando a él, porque él, como tenía novia, pensábamos que estaba en la casa de la chica, que es también cerca de casa. En todo eso, los hermanos también preguntaban y ninguno sabía dónde estaba. Después, cuando llego a la comisaría, me llaman y me dicen que espere ahí sentada, que ya me iban a atender. Pregunté dónde estaba mi hijo y me dijeron, en un momento la atienden. Y esperé y empezaron a hacerme preguntas. Después llega una policía y dijo, ¿usted es la mamá del fallecido? Y yo le dije, ¿qué fallecido? Entonces otra policía la metió a la policía adentro, le dijo como que se callara, y me hicieron pasar a mí en un cuarto, en una oficina, y me empezaron a hacer preguntas, ¿viste? Empezaron a hacer preguntas sobre mi hijo, si él alguna vez había tenido armas, si él trabajaba, qué hacía. Entonces yo le dije que trabajaba, que nunca había tocado un arma a mi hijo, y entonces después agarré yo insistía preguntando dónde estaba mi hijo, qué había pasado, y me dijeron que había un enfrentamiento, que había visto un enfrentamiento y que Leo había fallecido en un enfrentamiento. Yo preguntaba esto, lo de cuánto tiempo tardan en informarte, porque por lo que entiendo del tema, esos huecos, esos baches que quedan son en donde se terminan armando las causas. Me imagino que la historia que tiene para contar también el amigo de Leo que quedó detenido. Que quedó detenido, él sigue todavía detenido, sí, entiendo. Está detenido. Ese es el momento en donde esta modalidad, porque no es solamente el gatillo fácil, también es la modalidad del inculpamiento, del empapelado, que se dice, ¿no? Del armado de la causa. ¿La causa cómo es? ¿Hay dos causas? ¿Hay una causa? Lo vamos a hablar, me están avisando, lo vamos a hablar después del corte. Vamos a hacer un corte, vamos a poner... Antes de ir al corte te decimos que en el 1566-46-3054 nos podés escribir. Voy a repetirlo porque el otro día me dijeron. No, quise llamar y no pude anotar. 1566-46-3054. ¿Te gustó esa voz? Ahora sí. ¿Qué tenés que hacer después? Llamar. También nos encontrás en Instagram y estamos en vivo por www.fmlafabricacultura.com. www.gatillofacil.net. Acá estamos y vamos a un cortecito y ya volvemos.